La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. En medio de la crisis sanitaria y económica, el sistema de medios continúa en movimiento. El grupo Viacom CBS se expande y trae a Pluto TV a la Argentina. Pensamos su modelo de negocios, su oferta y sus limitaciones. Además, analizamos las formas y las razones con las que el Grupo Octubre de Víctor Santamaría crece desde el papel al audiovisual, sus acuerdos con productoras y la cercanía con el gobierno. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio. Agustín, a la distancia no te veo, te escucho apenas con mis auriculares, pero antes de saludarte quería proponerte pensar en lo siguiente. Si vamos a seguir de cuarentena, por fin el clima se copó un poco con nosotros, ¿no? Bueno, es lo que estaba pensando antes de salir al aire. Te saludo, Santi, también a la distancia. Que después de tantos lunes de fuerte al medio lluviosos que nos tocaba ir al estudio, al fin el clima acompaña el encierro y el aislamiento obligatorio, porque así da gusto tener que quedarse en casa y no poder salir. Claro, totalmente. Y tenés razón, es cierto. Había olvidado cuántos lunes de fuerte al medio con lluvia, en los que después me llevabas a mi antigua casa, y cuántos días re lindos que tocaron durante este periodo que estamos encerrados y cuidándonos en el contexto en el que podemos. Así que bueno, pero los días de lluvia, además de estar encerrados y hacer radio, también es interesante ver tele, entre otros aspectos, y un poco de eso vamos a hablar hoy. Sí, casi como durante toda la cuarentena y como suele pasar también en nuestra vida más normal y con nuestras rutinas incluidas, el consumo audiovisual y el consumo de televisión forma parte de buena porción de nuestro tiempo de informarnos y de entretenernos. Y hoy, casi como pasándole por el costado o sobrevolando el tema de la cuarentena, vamos a tratar de poner el foco en algunas cuestiones que a nosotros nos gustan mucho, que tienen que ver con negocios, empresas y nombres. Así es, como esa canción de Calamaro, de los Rodríguez, pasemos a otro tema, no quiero hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de eso que implica, como decía, mirar televisión, que en ocasiones también podemos disfrazarlo de no, estoy trabajando, no es que esté mirando tele. Entonces, en esa línea me parece interesante pensar en modelos de negocio, nombres y marcas, y para eso te invito primero a hablar de una de las novedades que va a tener el audiovisual ampliado en Argentina, que es la llegada de esta empresa que vamos a escuchar ahora en el audio. Se presenta en inglés, pero viene con apellido latinoamericano. A ver. Pluto TV brings you over 100 premium channels. What? Absolutely free. That's amazing. Watch your favorite shows. Let's go, Logan! Hit movies. Breaking news. Watch out, that movie. Live sports. Big flying shoulders. And so much more. All these channels now available on your Stream Plus. Bueno, ahí escuchábamos el audio de la publicidad del lanzamiento en Estados Unidos de la plataforma Pluto TV. ¿Qué es Pluto TV, Sandy, y qué tiene que ver con nosotros? Sí, exacto, Agustín. Pluto TV es una de los últimos, de las últimas novedades del mercado del audiovisual ampliado, pero necesita algunas aclaraciones para presentarlo y poder entenderlo. En primer lugar, no es lo que uno automáticamente pensaría que es un nuevo OTT de Disney que usa de nombre de su marca a uno de sus personajes emblemáticos. Sí, podría ser tranquilamente eso. Estaba bien, ¿no? Como metáfora, ¿no? La parte por el todo y expandir ahí una línea de dibujos animados de lo que Disney ya tiene, que es Disney Plus, un OTT que está creciendo mucho en el mundo y suponemos en este contexto de pandemia. Bueno, no, viene de Estados Unidos, viene del mercado estadounidense de televisión, que es uno de los más robustos y potentes del mundo, como sabemos, pero no viene de Disney. Y lo otro que habría que aclarar es que, si bien va a aparecer como mirar televisión gratis, que es algo así como lo que ofrece en su spot publicitario, aunque no hay ninguno con sonido todavía en español, ni siquiera en su plataforma web ni en las redes sociales, así es como se presenta. Pluto TV es una alternativa para ver televisión, y ahí habría que poner entre comillas esta idea de ver televisión, porque te voy a hacer enojar un pelín académicamente. Cuando decimos ver televisión, la gente, y a ti me pego un poco a mí, piensa en sentarse frente al aparato televisor a observar lo que el aparato le propala, ¿no? Le transmite en una parrilla de programación que por una tecnología específica usa el aire, el éter para llegar a ese dispositivo y con el control remoto puede ir cambiando. Bueno, ver televisión es una acción y un consumo cultural que se ha ido modificando con el tiempo. Y es lo que ofrece Pluto TV, aunque se puede hacer en el televisor, necesita una conexión a internet y entonces ahí estaríamos poniendo en duda esa afirmación de la gratuidad. Ahora bien, Pluto TV es una forma de ver televisión que desarrolló desde hace algunos años una empresa estadounidense vinculada a algunos fabricantes de televisores que se distinguen en la tecnología por esta idea de inteligente, ¿no? Los televisores que hacen otra cosa más que ofrecerte la conexión a la TV, y que en el año 2016 fue comprada por Viacom, la empresa estadounidense que tiene su pata en Argentina, es la dueña de Telefe. Según consta en el informe de Reporteros Sin Fronteras y Tiempo Argentino, Viacom es propiedad del magnate estadounidense Sumner Redstone, quien, junto a su familia, posee el 70% de las acciones y el control de Viacom y CBS Corporation a través de la firma National Amusement. Se fusionaron en 2019. Es la controlante de Pluto TV en el mundo y distribuye en el país las señales de pago MTV, Nickelodeon, VH1 y Comedy Central. En Argentina, es la dueña de Telefe, el único canal de TV abierta que figura en la grilla de Pluto TV, y de 8 canales en el resto del territorio. Es la productora de contenidos audiovisuales más grande de Argentina, con más del 70% de producción propia y 5.100 horas anuales en generación de contenido. Estamos hablando de un gigante del mercado audiovisual y que desarrolla esta idea de ofrecer una programación tradicionalmente televisiva, esto es, canales de televisión con grillas de programación y con pauta publicitaria, que permite ver en Estados Unidos unos 200 canales de televisión, películas y series de transmisión en vivo, con la lógica esta de mirar gratis o ver gratis la televisión, porque en realidad lo que ofrece es una transmisión que se soporta por internet y que llega al usuario sin que el usuario pague por un abono, como por ejemplo sería un mercado de cables. ¿Se entiende la idea, Agustín? A ver, Santi, entonces, Pluto es una plataforma para ver televisión a través de internet, es decir, que necesitamos tener un servicio de conexión a internet, necesitamos descargarnos la aplicación de Pluto TV en nuestra televisión y ahí sí podemos acceder gratuitamente a esos contenidos que pueden ser programados, como miramos la televisión tradicional, pero también puede ser a demanda. Lo que no me está quedando del todo claro es contra qué compiten, quién sería el rival en el negocio en el que se está insertando Pluto TV. ¿Sería Netflix? ¿Sería Cablevisión? ¿Cómo sería eso? Bueno, si pensamos que Pluto es una aplicación, como decís, que se puede ver en el televisor, en el smart, también en la computadora o en los celulares que tengan Android y iOS como sistema operativo, en realidad compite con todos esos a la vez, porque compite con el cablero y ese fue su gran rival en el mercado audiovisual estadounidense, así desde donde surge, con esta idea de apuntar a aquel segmento del mercado que quiere seguir viendo televisión, en la vieja acepción, pero que no está dispuesto a pagar por una conexión al cable. Entonces ahí, y digamos, eso aparece un concepto que piensa este público objetivo, que son los catcorders, estos que no se conectarían al cable o abandonaron la conexión al cable, pero quieren seguir viendo televisión. Pero también digamos que al ofrecer contenido bajo demanda, segmentado por género, deportivo, películas, entretenimiento, comedia, tiene algunas salas a demanda, también competiría en el mercado audiovisual ampliado con los OTTs, es decir, con los operadores que ofrecen contenido audiovisual a demanda en Internet. Hemos planteado entonces que sería falsa cierta idea de gratuidad, y ahí estamos también pensando en quiénes son los jugadores con los que va a competir, aunque como no demanda que vos pagues un servicio, que el cliente pague un servicio más allá de Internet, que no se lo pagás a Pluto, se lo pagás al operador que te ofrece Internet, quizás puede ser complementario con un OTT. Si vos tenés un poco de guita mensual, decís, bueno, pago un OTT, Netflix, Kubik, el que sea, para ver a demanda algunas series específicas, y para completar mi consumo audiovisual reemplazo el cable con esta oferta que ahora llega a la Argentina, después de ser el más grande de Estados Unidos, con una grilla que en principio es de 24 canales y que esperan a fines de este año 2020 integre 70, o esté integrada por 70 canales, lo que habla de un sistema básico de TV paga bastante parecido, ¿no? O sea, un paquete que se parece a lo que ofrece un empaquetador de televisión paga. Claro, eso estaba pensando mientras te escuchaba describir la oferta y el modelo de Pluto TV, que por ahora, con esta oferta de veintipico de canales o marcas, si no me equivoco, es más bien un complemento de una OTT tal cual la conocemos, como puede ser Fox Play, HBO o el propio Netflix, pero difícilmente con esa oferta pueda competirle a un cable operador limando la parte de la demanda que está pensando en dejar de pagar un servicio de cable porque le cuesta mucho dinero y además no lo ve tanto. Digo, con veintipico de señales y sobre todo teniendo en cuenta que por lo que se pudo ver y leer hasta el momento, salió una entrevista en Página 12 a Darío Turoleski, que es uno de los gerentes, que es argentino y es uno de los gerentes de Viacom para Latinoamérica. Por ahora los contenidos que se van a poder ver son aquellos sobre los que Viacom tiene los derechos, es decir, no es tan parecido a una oferta de un cable operador con las señales deportivas, con las señales de noticias, con las señales de con los canales de televisión abierta. Es más bien un servicio online de la marca Viacom, ¿no? Claro, exacto. Pensemos que esa oferta, que es reducida de 24 canales al comienzo, no va a tener señales de cable, por ejemplo, como ESPN o las que conocemos, que tienen el derecho más relevante para los públicos de la televisión tradicional, que son, ahora no hay, pero los contenidos deportivos, las competencias, etcétera. Y que además estamos hablando de una empresa que tiene algunas marcas propias en la oferta del cable argentino. Estamos hablando de Nickelodeon, Nick Jr., de Comedy Central, de VH1, algunas de las señales propias, MTV también, pero que no ofrece esos contenidos que vuelven todavía atractivo a un mercado del cable que tiene una trayectoria en nuestro país. Y sobre todo, además, pensando, Agustín, en esta idea que en la que acordamos de la complementariedad, identificando con quién podría competir, que el modelo de negocio de un operador como Pluto TV está basado en la publicidad programática, es decir, la venta por agencias, anunciantes específicos, la publicidad tradicional o la publicidad con formato premium, la lógica de patrocinio de programas, que se meten adentro de la programación en 5 tandas de 2 minutos cada hora. Es decir, no hay un atractivo, pero me parece que es más relevante la noticia por el potencial que por el atractivo en términos de contenidos, que es todavía lo que hace que se mueva la aguja en las audiencias. Y además, el otro problema que tiene para Argentina es que todavía no está disponible para televisores que tienen que ser Chromecasteados, es decir, que usan el Chromecast, que trabalengua para poder hacer convertir en inteligente a su televisor. Ahora, todo esto que describís me hace pensar también en los límites que tiene y que debemos tener al momento de proyectar la relevancia de Pluto TV en nuestro país, digo, porque un modelo de ingresos basado en la publicidad en este contexto y con los gigantes que tiene al lado es, digamos, económicamente de un tamaño o de una relevancia bastante menor a los modelos de negocios basados en la suscripción. Y después también otro aspecto para si se quiere limitar el alcance futuro tiene que ver con la negociación con los con los tenedores de derechos o los tenedores de otros contenidos, que cuál sería el motivo para que, por ejemplo, vos lo mencionaste, ESPN le dé a Pluto TV con un precio, con los ingresos de la plataforma a través de la publicidad también los limitan, digamos, un acuerdo para difundir esos contenidos cuando el negocio de la televisión por cable todavía está bastante firme. Digo, esas dos cuestiones, la fuente de ingreso y la capacidad de negociación con otros productores de contenido, me parece que son dos factores para ponerle límites a la capacidad expansiva de Pluto. Sí, totalmente, Agustín. Por un lado, como bien marcas, el mercado publicitario en Argentina es inelástico, en todo el mundo lo es, y cada vez hay más ventanillas que quieren cobrar, o en realidad cada vez es más larga la cola de la única ventanilla que le paga a este tipo de soportes, que es la publicidad, y encima en un contexto de cierta retracción. Cuando se retrae la economía, se retraen los anuncios publicitarios, y estamos en un contexto del que no vamos a hablar de nuevo, pero sabemos qué impacto tiene. Y por otro lado, podemos mirar hacia el pasado, cuando algunas otras formas similares, como podría ser la TDT, la Televisión Digital Abierta, el proyecto de distribuir contenido audiovisual sin pagar, es otra lógica, era con el modelo estatal y con la incorporación de tecnología, pero vino a ofrecerse como TV gratuita que intentaba desplazar al cable. Fue atractivo. Sí, ahí no era tan sencillo, digamos, implicaba una modificación en muchos casos de hardware, de equipamiento para poder sintonizar. Era como un paso más de complejidad que descargarse una aplicación y ponernos a ver la tele por internet, pero sí es cierto que son similares los beneficios. Incluso me animaría a decir que eran mucho mayores los beneficios, o son mucho mayores los beneficios de la TDA que los que puede brindar Pluto TV. Claro, totalmente, pero una vez, además de ese problema de hardware que marcas, una vez que estuviera resuelto, aquel que lo había logrado resolver, iba ahí cuando estaba el fútbol, por ejemplo. El fútbol estaba, por razones que hemos trabajado muchas veces, no van a suceder ahora, el fútbol argentino sobre todo, y no había y no hay una explicación para pensar en por qué sí va a estar un contenido respecto al cual vaya tendría que invertir mucho, negociar con los tenedores de los derechos de competencias deportivas atractivas para incluirlo en su oferta, cuando por ejemplo eso no ha pasado todavía con los grandes jugadores de televisión de audiovisual por suscripción como Netflix. Pero sin embargo es interesante identificar esta novedad en el mercado, estar atentos a que ahí todo el tiempo hay movimiento, el mercado busca tantear, busca encontrar nuevas formas, y las audiencias que tengan conexión a internet, eso nos reduce un porcentaje de la población significativo del país, siguen teniendo algunas novedades respecto de las cuales estar atentos para reordenar sus dietas comunicacionales y sobre todo lo que destinan mensualmente. Pero no es el único tema, pensando en la televisión, en el que queríamos indagar hoy, y me parece que podríamos pensar también en qué está pasando con el mercado argentino, qué pasa con el mercado nacional respecto de algunas novedades y posibles cambios de nombres. Sí, una de las de los movimientos más importantes a nivel medios de comunicación y a nivel propiedad de los medios de comunicación que se dio después del cambio de gobierno, después de la asunción de Alberto Fernández en la presidencia de la Nación, fue el pacto, la sociedad que firmaron Víctor Santamaría y su grupo de Octubre con el grupo dueño de Canal 9, que podríamos llamarlo Telearte o Albavisión, y ahora vamos a desarrollar un poquito más estas dudas. El 9, el canal de las latas. Ah, ya, ¿cómo? ¿No hay más latas? ¿Y qué ponemos? La sociedad entre Santa María, el Grupo Octubre y Canal 9 empieza a ver sus resultados en la pantalla. De 6 a 7 de la mañana en Canal 9 se pasa el programa de radio que en ese mismo horario se pasa en la M750, que es propiedad del Grupo Octubre. El Grupo Octubre tiene la M750, una FM deportiva en el 94.7, una FM con un perfil más joven en el 89.1. Tiene en lo que es su activo periodístico más importante al diario Página 12. Y Canal 9 está integrado por justamente este canal de Buenos Aires, la FM Aspen y la FM recientemente relanzada Like 97.1. Por lo cual, la sociedad incluye a una serie y a un grupo de medios bastante importante que empiezan a desenvolverse en una sociedad que hay que ver si trae frutos, hay que ver cuánto dura. Tenemos que recordar que Canal 9 terminó en diciembre su sociedad con el grupo Prisa, que mantuvo durante toda la presidencia de Mauricio Macri, y que también se encuentra en un momento de dudas en cuanto a quién es el dueño y quiénes son los socios que todavía permanecen en el accionariado de Canal 9, porque se rumorea hace varios meses que el que era el principal accionista y el dueño de Canal 9, que era el fantasma González, dejó la gerencia del grupo y hoy solamente lo dirige Lorefice Lynch. De hecho, Lorefice Lynch participó de la reunión con Alberto Fernández, de los principales dueños de medios de comunicación, y no sabemos muy bien cuál es el rol del fantasma González en el accionariado de Canal 9. Lo que sí podemos ver es que de acuerdo a cómo van cambiando el marco político, Canal 9 va haciendo sociedades con grupos afines. Ángel Remigio González es conocido como el fantasma, porque su nombre es difícil de rastrear detrás de la extensa red de medios que administra, con 45 canales de TV, 68 emisoras de radio y 65 salas de cine, desde México hasta Argentina. González le adjudica la propiedad de estas empresas a sus familiares y representantes para evadir las reglamentaciones antimonopólicas en cada país. El grupo Albavisión, como se conoce al holding de su propiedad, se incorporó al mapa de medios argentino en 2007, cuando compró Canal 9. Años más tarde le sumó la FM Aspen, RQP y Arpegio. El hombre de confianza del fantasma en la Argentina, a nombre del cual están todas sus empresas en el país, es Carlos Eduardo Lorefice Lynch. Hasta entonces, un desconocido y joven abogado que no tenía vinculación con la industria de medios. El Grupo Octubre de Víctor Santamaría es un grupo muy afín al albertismo, más que al kirchnerismo, al albertismo. Sí, Santamaría es, desde mi punto de vista, el empresario de medios más cercano a Alberto Fernández. Ha logrado colocar en el gabinete de Fernández dos ministros, ¿sí? Nicolás Trota, que era el director de la editorial del Grupo Octubre y columnista y editor también de Página 12, hoy es el ministro de Educación, y se me fue el nombre de la cabeza, lo hemos mencionado en varias oportunidades al secretario de Comunicación, Francisco Meritelo, era el CEO del Grupo Octubre y hoy también está en el gabinete de Alberto Fernández. También hay que mencionar que hay varios funcionarios de Alberto Fernández que hacen las veces de columnistas en la M750, por lo cual es una relación muy cercana y que empieza a plasmarse entonces esta sociedad entre Octubre y Canal 9 en la pantalla de este último. Ahora, Agustín, estaba pensando mientras te escuchaba, por un lado, que podríamos recordar que los grupos técnicos de Alberto Fernández, candidato a presidente, se reunían en la universidad que depende del sindicato del que es secretario general Santa María, y que además hay funcionarios y funcionarias de carrera y muy bien formados que saltaron de centros de investigación de esa universidad a cargos específicamente vinculados a sus propias trayectorias. Digo, ahí hay un vínculo claro para sostener, ¿no?, lo que planteabas. Pero también pensaba mientras te escuchaba que la economía siempre es, hay formas de definir velozmente la economía que hablan de un horizonte de expectativas, ¿no?, que los comportamientos económicos de hoy están basados en lo que creemos que va a pasar en el futuro y a partir de eso podemos desarrollar algunas inversiones, por ejemplo, o tomar decisiones económicas respecto de justamente esa cuestión, que son las expectativas. ¿Dónde entendés o cómo entendés que influiría el horizonte de expectativas de esa relación que describimos para identificar un siguiente paso en la relación del Grupo Octubre con Canal 9 de aquí a, no sé, la salida de la cuarentena o no, un poquito más adelante en el tiempo? Bueno, me parece que sin duda va a haber una mancomunión o un reflejo todavía más fuerte en la pantalla de Canal 9 de la sociedad periodística. Si bien se anunció en diciembre que la sociedad era de tinte comercial, me parece que los resultados artísticos van a llevar a que en poco tiempo Canal 9 recupere su rol perdido durante el macrismo en cuanto a la producción de contenidos periodísticos o de periodismo político, como fue en su momento TVR o se me fue el programa que conducía Daniel Toñetti todas las noches. En ese marco me parece que va a haber espacio para que la sociedad entre el Grupo Octubre y Canal 9 se manifieste en una profundización de la línea editorial a favor del gobierno en Canal 9, más allá de los frutos que le traiga comercialmente, sobre todo en materia de publicidad oficial. A modo de sumario de este nuevo encuentro de triangulación entre Almagro, Bernal y Caballito, pensaba, hay un rasgo histórico constante y que vuelve a materializarse, que es la iniciativa de capital estadounidense llevando adelante acciones en el espacio audiovisual argentino, ya no solo en la televisión abierta, donde se manifestó el origen de la televisión privada con capitales estadounidenses, y hablamos ahora de la experiencia Pluto TV de Viacom en el mercado argentino, con más incertidumbre que posibilidades concretas de éxito, al menos en el corto plazo, y el vínculo de la política con minúscula aceitando relaciones con las empresas de medios de comunicación y actores privados concentrados, nacionales o extranjeros, poniéndose al solcito de quien maneja las decisiones políticas de los gobiernos en cada momento, ¿no? Son dos rasgos con los que podríamos empezar a concluir el encuentro, Augusto. Sí, y me parece que es un resumen certero de cuáles son, primero de lo que intentamos desarrollar en esta edición de Fuerte al Medio, y de cuáles son los movimientos que podemos ver hoy en día en el mercado audiovisual ampliado argentino. Así que firmo al pie de ese resumen. Bueno, estamos de acuerdo en las palabras que no nos gustan, estamos de acuerdo en que se puede hablar de otra cosa que no sea el coronavirus. Pongámonos de acuerdo y nos encontramos en una semana. Esto es un podcast de La Tribu. De La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.